Este día junto a mis manos, clean hands, con la mente en blanco y el corazón abierto a recibirte. And an open heart, willing to receive thee. Solicito tu presencia. Sé que no soy digno. Worthy of thee I'm not. Pero una palabra tuya, but I believe in thou, bastará. And I know you can heal para me now. Este día mis sentimientos ya no son los mismos. Van aumentando dentro de mi ser y formando un abismo, el cual me divide de estos hipócritas y falseros, ubicándome en el punto donde habitan los sinceros. Jesucristo, mi hermano, ¿recuerdas esta noche fría? Donde por falsos amigos casi pierdo mi vida. Te mostraste frente a mí como mi única salida, haciéndote responsable de mi fechoría. Esa misma noche te juré servirte por siempre. Tú lloraste conmigo y celebraste que soy diferente. No puedo permitir que supuestos creyentes con un flow decreciente intenten opacar tu muerte. Si sus palabras son guerra, que con su vida lo respalde. Si ellos caminan con fierro, sepan usarlo y no fallen. Si se lanzan contra mía, vengan de frente y no desmayen, porque a cada vida la espalda no se vale. Duro. ¿Cómo es posible que usted me hable de Dios si en su vida no practica lo que hoy sus palabras dicen? Por eso muchos te maldicen, hoy tratan de echarte sal por donde tú pises. Conmigo no te equivoques, esto está claro. El que mal comienza, mal termina, demostrado, 100% comprobado. Que el que juega con esto procede seriamente vacilado. Segunda dosis que esperaba desde aquel disco anterior, donde palabras fundamentan que soy hijo del Señor. Oye, yo voy pa'lante aunque luche con gigante. Si se rebelan los saco punto y aparte. Dentro de esto caminamos son los sinceros, los que queremos cambiar todos nuestros senderos. Los que le damos la gloria al único rey del cielo, los que cargamos nuestra cruz sin importar el peso. Epa, Mr. G, mensaje. Háblame. Dime, ¿qué está pasando? Otros andan diciendo por ahí que son cristianos y pasan comiéndole la espalda al hermano los 12 meses del año. Hermano, hermano, que Dios le bendiga. Si sus palabras son guerra, que con su vida lo respalde. Si ellos caminan con fierro, sepan usar ruido falle. Si se lanzan contra mía, vengan de frente y no desmayen, porque a cada vida la espalda no se vale. Duro. El terreno lo ganamos sin metales y sin balbucear por ahí que nosotros somos los animales. Cada cual tiene su estilo, lo respeto. El fundamento me desenfoco un poco y lo reto. Letras Cruz LBM 12 TV Records LBM. Desde la celda